Sintonizas Onda Viva Radio en el 107.9 de tu dial. Viva la vida, viva todos los momentos, con la estación que le hace sentir. Desde un gol hasta una noticia, la radio de toda su vida. Onda Viva Radio Sonseca, 107.9. Matinal Onda Viva. David García. El que te saluda, el que te habla, son las 12 en punto del mediodía. Iniciamos nuevo tramo, temperatura que se mantiene igual. Aquí en Sonseca y en toda la comarca tenemos 13 grados y medio. No tenemos demasiado frío, tampoco evidentemente hace un día para estar en manga corta por la calle, ni mucho menos, Tema interesante que os comentaba tangencialmente a lo largo del inicio, el arranque y durante la parte central de ese tiempo de radio y que queremos profundizar en un instante. Fijaos, a través de una directiva europea planificada para el 1 de enero de 2011, y si nadie lo remedia, tendrá lugar una liberalización postal que podría poner en peligro hasta 65.000 puestos de trabajo. Los sindicatos se oponen a esta privatización y llevan desde el mes de marzo realizando huelgas y manifestaciones en diferentes puntos de nuestro país que llegan esta semana a Castilla-La Mancha. Os he comentado anteriormente el calendario. Mañana, día 12, estas movilizaciones, estas actuaciones se desarrollan en Cuenca y Guadalajara. El día 13, pasado mañana, van a tener lugar en Albacete, también en Ciudad Real, y van a llegar el día 15 hasta la provincia de Toledo. Un poco lo que se exige es, por un lado, una moratoria y que además se reabra la negociación del convenio colectivo que lleva paralizada durante más de 15 meses. Hemos quedado con Fernando Alameda, que es el responsable de comunicación del sindicato CGT Correos en la provincia de Toledo, creo que está al otro lado. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, porque acabas de terminar una reunión, ¿verdad? Sí, he estado en asambleas, como venimos haciendo desde mitad de marzo. Bueno, los datos son correctos, ¿verdad? Mañana en Cuenca y Guadalajara, pasado en Albacete, también en Ciudad Real, y luego el día 15, el sábado, movilizaciones, huelgas en Toledo. Exacto. El día 29 ya tuvimos un paro parcial de 4 horas en Toledo, y ahora el viernes próximo tenemos también otro paro parcial de 4 horas, pero aunque es en Toledo, en realidad concierne a todo Castilla-La Mancha, Extremadura, excepto Guadalajara, perdón. Puesto que es zonal, el estado está dividido en cuanto a correos a diferentes zonas, a Extremadura y gran parte de Castilla-La Mancha le corresponde la zona séptima y el viernes correspondería a toda la zona, un paro que se refleja con manifestaciones en Toledo, aunque ya como te digo el día 29 pasado tuvimos una en Toledo, pues porque le tocaba a Toledo como provincia. Claro, ¿ese paro va a ser exclusivamente en la capital regional, en Toledo, o también va a afectar a toda la provincia? Es decir, ¿a esa movilización están llamados todos los operarios, trabajadores de la provincia de Toledo? Sí, exactamente, sí, todo el mundo, todo trabajador, trabajadora de esta empresa de correos de la provincia está llamado al paro, sí. Las exigencias las he explicado de manera muy grosso modo. Por un lado, se pide una moratoria en este proceso de liberalización y también que se reabra la negociación del convenio colectivo. Luego vamos a hablar sobre las condiciones, sobre todo salariales, ¿no?, de los empleados de correos, pero quiero profundizar un poco más. Esas son las exigencias básicas y fundamentalmente, ¿no? La negociación del convenio colectivo, que se reabra, y por otro lado el tema de la moratoria, ¿verdad, Fernando? Sí, exactamente, sí. Bueno, todo parte del hecho de que por una directiva postal europea, a partir del 1 de enero del 2011, se abre el mercado, se liberaliza el mercado para que cualquier empresa de ámbito europeo pueda entrar en nuestro mercado nacional, pero con todo tipo de productos que, aunque si bien empresas como Segur y demás trabajaban la paquetería y empresas como Unipost trabajaban lo que es la carta ordinaria, la empresa Correos, Sociedad Anónima Estatal, ya tenía cierta exclusividad en algunos productos, pero esa exclusividad va a desaparecer. Bien, y además está pendiente de un hilo el hecho de que siga siendo un organismo público. Entonces, todo parte de la base de que Correos, Sociedad Anónima Estatal, y voy a repetir, Sociedad Anónima Estatal, permanezca siendo el operador postal estatal, o sea, que siga siendo público. Sí, que no se privatice, para entendernos. Que no se privatice, exactamente, que no se privatice. La Directiva Postal Europea deja un resquicio a la no privatización en cuanto a que el Estado sería el que decidiría qué empresa va a ser la que lleve a cabo el servicio postal universal, y nosotros decimos que tiene que seguir siendo Correos. Y además por un año de 15, o sea, perdón, por un tiempo de 15 años, que es lo que han llevado ya a término en Francia con la Poste, que bueno, el gobierno acaba de darles la concesión de 15 años más. Entonces, un poco lo que se solicita es que se tome como referencia y que se tome como ejemplo el modelo francés, ¿no? Exactamente, sí, porque por otro lado está el modelo que han llevado a cabo en el norte de Europa, sobre todo en Inglaterra, por el cual ha habido muchísimos despidos, cierres de oficina y bueno, y también eso repercute en nosotros como ciudadanos a la hora de recibir el correo. En este caso es una lucha como trabajadores, pero también como ciudadanos, ¿eh? También reclamamos el derecho a recibir un correo, puesto que es en realidad es un derecho universal, ¿vale? Uh-huh. Y podría peligrar en núcleos urbanos que no son de una densidad de población muy grande, pues veas el norte de España, en el que las casitas están muy muy dispersas en la geografía, y esa gente, pues finalmente, si se llevase a cabo la privatización, incluso tendrían que llegar a pagar por recibir el correo. Y bueno, eso, pues evidentemente nosotros no estamos por la labor de que vaya por esos derroteros, ¿bien? Uh-huh. En esta lucha estáis casi todos los sindicatos, ¿no? Uh-huh. En la nota de prensa que nos han mandado se dice que son varios sindicatos, varias asociaciones, uh-huh, que ostentan más del 70% de la representatividad de los trabajadores de Correos. Por ejemplo, CGT, Comisiones Obreras, CESIF, SL, ESK, STAS-I, en fin, que hay cierta unidad sindical, ¿no?, en este tema. Sí, bueno, pues el tema de la unidad sindical es algo que viene reclamando todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Correos desde hace años. La CGT lleva trabajando en esta unidad sindical pues ya más de 2 años. Y bueno, a finales del año pasado, por un lado la CGT con una plataforma unitaria y reivindicativa para el convenio actual que se está negociando, y por otro lado una plataforma que había montado Comisiones junto con el Sindicato Libre y el CESIF, pues entablamos conversaciones y llegamos a unos acuerdos que se plasman en papel con 10 puntos básicos. El primero de todos es el parar, o sea, una moratoria, el parar en las directrices europeas. En segundo término, que el Correo Sociedad Anónima Estatal sea siendo un organismo público, el que ostente el servicio, el que lleva a cabo el servicio postal universal, que sea el operador postal estatal, puesto que el Estado va a decidir qué empresa sea la que lleve a cabo ese servicio postal universal, que no se privatice y que todo eso se ramifique en un convenio mucho más justo, puesto que después de 1.5 años que llevamos sin un convenio nuevo, pues estamos ahí a verlas venir. Quiero decir, la empresa en este 1.5 años nos ha dado un borrador de convenio ínfimo, o sea, con unos derechos por los suelos, con unos dineros ridículos. Sí, perdona, Fernando, ahí va. ¿El salario base de un cartero de a pie es de 600 euros? No llega a 600 euros. ¿No llega a 600 euros? No llega a 600 euros. Casi toda la mitad del sueldo, más o menos, está en complementos. Y muchos de esos complementos pueden ser, ¿cómo te diría yo? Nos pueden robar en esos complementos, ¿vale? Es decir, el sueldo base no llega a 600 euros. El resto, como el complemento de productividad y asistencia, que viene a decir que si te pones enfermo te vamos a quitar dinero durante 4 meses, uh-huh, y además se da el caso, pues el no cobrar los tramos, y además si los cobras también depende de si te pones enfermo o no. Tenemos una media salarial de unos 900 y pico euros, no llega ni a 1.000 euros, uh-huh, cuando la gente cree que los trabajadores de Correos cobramos mucho más dinero, y no es así, cobramos de una miseria, muchos de nosotros no somos ni miluristas. Por otro lado, gran parte de la plantilla somos o bien contratados o bien lo que llaman fijos discontinuos, que tienen un contrato fijo con Correos 4, 5 o 6 meses al año y no más, y luego la mayoría de la plantilla somos laborales. Uh-huh. Los funcionarios tienden a extinguir, de hecho les han abierto las puertas para que se vayan yendo a otros ministerios, lo cual les facilitaría a medio o largo plazo la privatización de la empresa, se quitarían del medio los funcionarios. y bueno, pues sí, el truco está en reubicarlos y, claro, y ya nos quitamos del medio a los funcionarios, claro, y ya está la puerta abierta para, exacto, o por lo menos hay una vía abierta para esto, ¿no? Exacto, exacto. Evidentemente ni la empresa ni el gobierno nos están enseñando sus planes de futuro, pero si lees entre líneas, y como te he dicho antes y he recalcado, es una sociedad anónima estatal, el funcionamiento del organigrama es de empresa privada, ¿vale? Aunque el Estado sigue manteniendo el ser el que tiene, pone los dineros. Que por otro lado, este año el mismo Estado ha reconocido que tiene que subvencionar a Correos con 200 y pico millones de euros, no recuerdo los picos, cuando también ha reconocido que nos ha dado 60 y pico millones de euros. Claro, evidentemente con 60 y pico millones de euros para cubrir todo el Estado, pues no da. Otra cuestión en relación con el convenio. Demandáis también que no se cumple la normativa en relación con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sí. Bueno, eso es un caballo de batalla desde hace años, que hay que seguir sobre él y luchando constantemente. Bueno, pues en la provincia, aquí el Comité de Salud no ha habido nunca hasta que ha aparecido la CGT, ¿vale? La CGT lleva desde las últimas elecciones sindicales, que creo recordar fueron en el 2007, en mayo, abril, mayo de 2007. El año pasado, el 2009, finales de 2008-2009, se crea el Comité de Salud a base de lucha y lucha y lucha, porque la empresa se niega a todo ese tipo de cosas. De hecho, como bien podéis saber, muchas oficinas de la provincia son oficinas que pone el propio trabajador, por las cuales les paga 20 miserables euros la empresa mensualmente. Son muchas de las oficinas no tienen los requisitos mínimos para trabajar en ellas. Por la Ley de Prevención de Riesgos, la empresa está obligada a dar EPIs a los trabajadores y mayoritariamente no tenemos los equipos de trabajo. Bueno, pues te digo, los locales son miserables. La salud laboral está dejada en la mano de Dios y bueno, eso es una lucha constante que mantenemos, sí. Y bueno, tenemos que recordar, insistimos, que la manifestación va a ser a partir de las 12:30 desde Correos en Toledo, calle Duque de Lerma, hasta la plaza de Zocodover, donde está la delegación del gobierno, a partir de las 12:30, y a ella están llamados no solamente los trabajadores de Correos de Toledo capital, sino también de toda la provincia. Si esta problemática persiste, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Es decir, ¿se podría llegar a ver aquí en nuestro país un paro generalizado en toda España en relación con este servicio? Pues sí. A raíz de la unidad de acción, esta por la que nos hemos juntado una mayoría sindical, se crea un calendario de movilizaciones que comenzó el 12-14 de marzo y que se ha ido extendiendo se extiende en el tiempo y en el espacio. Quiere decir, semanalmente le toca a una provincia, región, movilizarse, y en este caso nos toca a nosotros ahora. Y si antes del verano, antes de mitad de junio, no ha habido ninguna respuesta por escrito firmada por parte del gobierno de Fomento y Hacienda, que son los que nos tienen que dar los dineros, se va a convocar una huelga general a nivel nacional para el día 10 de junio. Sí, eso está ya pensado, sí. Ajá. Pues Fernando, que haya solución y sobre todo que bueno, pues que se atiendan todas vuestras reivindicaciones y que finalmente se llegue a un acuerdo y sobre todo que esos 65.000 puestos de trabajo, pues que no se vean afectados, ¿no?, por este tipo de procesos, ¿no? Estamos hablando de 65.000 puestos de trabajo solamente en España. Exactamente. Ajá. Bueno, pues yo creo que son bastantes familias afectadas y sobre todo además en un contexto de crisis económica que a ver dónde se reubican, ¿no? 65.000 claro, nuevas claro. personas. No, y que por otro lado, tanto el gobierno como la empresa lo utilizan como excusa para no dar ningún paso adelante. Por otro lado, yo quiero recalcar que no solo somos los trabajadores de Correos los que estaremos afectados, sino la ciudadanía en general, y me gustaría que eso quedase muy claro, que es la ciudadanía la que también debería luchar de un modo u otro porque Correos siga siendo algo público, algo de todos, porque en realidad no es una lucha solo por la viabilidad de Correos, que también, sino porque nosotros llevamos a cabo el servicio postal universal, que es un derecho universal, el recibir el correo. Y eso no se puede perder. Quiero decir que también reivindicamos algo social, no es solo temas monetarios o laborales, que también, sino algo como ciudadanos. Nosotros también, como trabajadores, también somos ciudadanos. Pues lo vamos a dejar ahí. Fernando Alameda, responsable de comunicación de la Confederación General del Trabajo, CGT Correos Toledo. Muchas gracias por estar con nosotros y que haya fumata blanca finalmente en relación con este tema, por el bien de todos, ¿no? Por el bien de vosotros como trabajadores, de la ciudadanía, de la población en general y también evidentemente de los propios políticos, ¿no? Porque el tema de la conflictividad social y laboral a los políticos no les interesa en absoluto. Lo dejamos ahí, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, es un tema que yo creo que es de absoluto interés general, que como bien ha comentado el propio Fernando Alameda, insisto, responsable de comunicación de CGT Correos Toledo, nos incumbe absolutamente a todos y sobre todo cuando está ya muy próxima, muy cercana la fecha de la movilización en Toledo, insisto, va a ser el sábado, día 15, en la capital regional. Estamos en las 12 horas 16 minutos y tenemos que cambiar de tercio.